Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que se disfrazó de Aramis Fustel para salir en Halloween. El que te habla es Raúl, y como siempre tengo a mi inefable compañero Sebas. Muy buena gente. Y esta vez tenemos un invitado muy especial, al gran Juan Carlos Bonache. Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal, cómo estás? Buah, estupendamente. Aquí emocionado de estar en vuestro podcast. Claro que sí, claro que sí. Muchos han sido los seleccionados, pero pocos los afortunados, así que sí. Me alegra de que haya sido tuyo el honor de venir a mi programa. Bien. ¿A tú? ¿Es tuyo? ¿Lleva tu nombre o qué? Sí, claro. Yo lo ¿Qué es el programa de Raúl? ¿Qué te crea, Ana Rosa? Bueno, eso lo dejamos para luego. Muy bien. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tendremos, como ya has dicho tú, tenemos de acompañante a Juan Carlos Bonache y estaremos un poco hablando de su obra y sobre todo de su crowdfunding, que lo ha petado de sobremanera, lo ha petado como no lo han petado ningún crowdfunding, en fin, luego lo comentaremos por qué. Y también, sobre todo, el tema central del programa va a ser la Wonder Woman de Brian Azzarello y Cliff Chiang, el dibujante dibujante casi regular, porque ha habido algunos sustitutos, pero vamos, básicamente era el central y el que ha hecho un trabajazo de miedo, un gran dibujo. Luego la comentaremos. Muy bien, pues gran contenido, así que nada, pues vamos a empezar con la entrevista aquí a nuestro invitado. Así que bueno, Juan Carlos, vamos un poco, si quieres, a comentar lo que ha sido un poquito tu trayectoria. Me consta que, bueno, que tú sobre todo el tema de dibujar has empezado de manera autodidacta, pero ¿cuál fue el momento en el que decidiste tirar por el mundo del lápiz? Bueno, siempre he sido un gran aficionado a los cómics y me gustan desde pequeño y siempre he estado dibujando. Sí que empecé hace bastante tiempo, no sé si conocéis ¿sabéis toda la época de Camaleón? Sí, lo de la revista Suquebe, todo el tema del cómic porno. Ahí está. Pues ahí en Suquebe publiqué varias historias en aquellos tiempos y fui haciendo algún trabajillo. Lo que pasa es que, bueno, las cosas no acababan de funcionar y lo dejé, estuve ahí en unos cuantos años en stand-by. Sí. Hasta que con la moda de los blogs entonces me puse a trabajar en mi propio blog, creando las historias. Y a raíz de eso tuvo éxito, y Norma me llamó para que empezara a trabajar en la revista Dibus. A partir de entonces como que me lo tomé ya en serio. Y bueno, sobre todo, cuando trabajaste en el Suquebe, me consta que en los 90 el tema del cómic, lo que es más erótico, un poco más picantón, sí que pegó bastante fuerte, por lo que tengo entendido. Me acuerdo de una entrevista que se le hizo en su día a Sergio Sandoval, en la parada de los monstruos, que él sí que comentaba que casi se podía vivir con todo ese tema, ¿no? Fue una época en que, claro, o sea, no había internet, claro. ¿De acuerdo? Era época de revistas porno, todos los niños teníamos revistas porno y las demás variantes, era la época, o sea, todos, no había internet, ahora los niños quizás lo encuentren extraño. Entonces, digamos, para tirar para imaginarse maravillosos mundos, pues tirábamos de revistas y tal. En ese momento, Glenat publicó la revista Sueños. Sí, hombre. La vendía como a 2 euros. Era una revista horrenda, súper mal dibujada, pero que vendía miles y miles de ejemplares. Eso se vio como un boom y todas las editoriales quisieron aprovecharse. Y como también llegaba el manga y llegaba el hentai, pues también todas las editoriales también tiraban de hentai. En ese momento, Camaleón sacó Suquebe, que eran parodias. Bueno, Suquebe era como la revista mega comercial. En plan, tenemos porno, parodias y de manga y anime, que es lo que está petando. Y entonces todos hacíamos parodias de... parodias porno de las series que lo petaban en ese momento. Y bueno, y luego también leo por aquí que has trabajado sobre todo con también para páginas como puede ser la página Yonkis, que es la página en la que yo estaba todo el día mientras estaba en la universidad. Sí, exactamente. Solamente un inciso, en la revista Suquebe, ¿sí? Por allí pasamos muchísimos, incluso Kano, que lo conocéis de superhéroes ahora, sí. O muchísima gente pasó por allí por la revista Suquebe. O sea, yo he dado un tesoro de todos los que estábamos empezando. Uh-huh. Y bueno, lo de Yonkis fue que, bueno, pedí colaborar con ellos. En aquel momento era una de las páginas más visitadas y simplemente fui allí y pedí, si os hago unas páginas, ¿me las publicáis? Sí, venga. Y súper majos, la verdad, muy, muy bien. Sí, sí, yo me acuerdo sobre todo en época de la universidad, que empezaban ya todo el tema de los virales en internet, todo el tema de YouTube, que empezó por el 2006, y yo me acuerdo que ya por aquella época es que lo petaba, es que estábamos, era la última clase, la de programación, que era un poco así, pum, todos a yonkis.com, corriendo. Y bueno, leo también por aquí que has trabajado con los blogs de Es la hora de las tortas, con los que estamos en el crossover Crisis en Podcast Infinitos, y también, bueno, a Night Games, que a día de hoy sigue con tema de hablando de tema de videojuegos. Sí, exactamente. Lo de la hora de las tortas es donde empecé a colgar los dibujos, simplemente porque hemos sido amigos de toda la vida, montaron la web y bueno, pues empecé a colaborar con ellos. En Anite colgué unas cuantas historietas, pero era como muy al principio y como que no acabé de pillarle el puntillo exacto a la época, un poco claro. la novatada. Uh-huh. Claro, claro. Uh-huh. Y publiqué muy pocas. Uh-huh. Y bueno, antes ya nos comentabas que sí que has estado, bueno, escribiendo bastante tiempo en lo que es la revista D-Books, revista que justo hace un año más o menos terminó de cerrar. Y que venía a ser un poco, su propio lema era la revista de los jóvenes artistas, en las que, bueno, pasó gente como David Ramírez, como José Luis Ágreda, Bernardo Vergara, y bueno, un poco en qué consistía lo que es esta revista, para el que no la conozca. Vale, la revista Dibus se tiró muchísimos años, quizás, o sea, yo es que no estuve todo el, pero quizás 15 años sí que duró en el mercado. Uh-huh. La nota diferencial es que era una revista con cómic en su interior. Sí. Digamos, era la revista, había un pequeño regalo y además pues tenías los cómics esos de David Ramírez, de Alex López y muchísimos dibujantes que fueron pasando por la época. El tema que pasa con la revista Dibus en su momento es que la revista Dibus tenía mucha calidad y esa calidad no la tienen el resto de revistas que se publican ahora mismo en el mercado. Claro. El resto de revistas que se publican ahora mismo... Digamos, la revista es una excusa para el regalo. Yeah, no hay un trabajo en el interior de la revista. Son cuatro páginas de pasatiempo random y todo, lo importante es el regalo. En la revista Dibus pasaba lo contrario. La revista estaba muy trabajada con todos nuestros cómics y el regalo era la excusa, un poco el más a más. Uh-huh, sí. Lo que pasa es que, claro, en el kiosco, cuando tú tienes una revista con mucho valor en su interior y un regalito, y al lado tienes una revista con poco valor, pero un cañón, pues claro, los niños van hacia el cañón. Claro, claro. Es que esto dejó un poco ese pozo y esa eterna losa que tenemos los españoles de ¡ay, que poco leemos, que somos gente muy poco culta! Ay, no sé si qué sensación te dio a ti eso. Ah, ¿sobre la revista? Bueno, no, en general, un poco el hecho de que tuviera que cerrar una revista de este tipo, de estas características. Bueno, es un poco realmente cómo está el mercado. No sé, digamos, esta es una losa que llevamos de muchos años. En Francia, la percepción que tienen del cómic es muy diferente, y entonces este tipo de revistas sí que las valoran mucho. Claro. Y hay mucha suscripción, y entonces tienes tu pozo de fans dispuestos. Y aquí, bueno, es diferente, no se aprecia el cómic de la misma manera. Uh-huh, entiendo. Y bueno, porque todavía no te iba a comentar que supongo que será porque siempre se da la imagen de que el cómic es una cosa para niños, que hacen cuatro garabatos, que habrá gente que todavía se piense que eso va y lo hace un ordenador, mientras que en Francia, como bien dices, es otro tema, es algo más cultural. ¿Crees que eso es algo que se debería de empezar a inculcarles desde incluso los colegios, los institutos, que se acercaran más a la obra, ya no solo de cómics, sino de literatura patria, para intentar también, aparte de que la gente lea, incentivar el consumo? Sí. Lo que pasa es que, claro, el planteamiento sería, digamos, en este tema sí que soy un poco, ¿cómo llamarlo?, ya desanimado sobre el tema, ¿sabes? En sí. Francia llevan toda la vida así. y los artistas de cómics son artistas, ¿de acuerdo? Y van a la tele, se les hacen entrevistas, tienen horarios en prime time, tú vas por París y ves un autobús con anuncios de la última obra que se ha publicado, digamos, lo tienen como muy asimilado, o sea, es muy normal para ellos. Aquí no se tiene nada de eso. No, entonces, incluso ya no te diría que la gente piensa que los cómics son cosas de niños. Yo pienso que los cómics se han vuelto en España como algo muy de nivel de subcultura. Es algo raro y yo pienso que la gente ya ni lo comprende. Claro. Por eso los padres, cuando tienen que comprarle un TVO a sus hijos, todavía le siguen comprando el Mortadelo y Filemón o el Botones Sacarino o lo que ellos mismos leyeron hace 30 años. No se atreven ya a comprarle un nuevo cómic. Por eso mismo pienso. Vamos, que no hemos avanzado mucho. No. Y bueno, también has colaborado con el jueves, con todo el tema de Furor Ochentero, que es estas tiras cómicas que sacaste. A ti, más o menos, cuando te llaman el jueves, ¿qué se sintió? O sea, ¿se apareció una luz del cielo que te llamó? ¿Una voz cósmica? ¿Cómo fue aquello? Bueno, la colaboración en el jueves fue súper curiosa. en su momento, en Furor Ochentero, digamos, creé las páginas, las viñetas, se las envié, aquello en plan de, por favor, miraoslas. No tuve ninguna respuesta. Al cabo de un mes vuelvo a insistir, por favor, miraos estas páginas, qué bien. No obtengo ninguna respuesta y dio la casualidad de, pero meses más tarde, como 6 meses más tarde, en una galería que estaban haciendo una exposición, vi a Albert Montéis y fui a saludarlo. En esa época era el director de Jueves y fui a saludarlo simplemente, bueno, como fan, ¿no? Y le pregunté por las páginas, en plan de, ostras, pues si no os ha gustado, dadme algún consejo o algo. Y me dice, ah, sí, fueron geniales y están aprobadas ya y todo. Anda. Digo, pero ¿cómo que están aprobadas? Pero sí, y no sé. Y sí, era en plan de, ostras, nos ha gustado mucho esto, vale, lo hemos aprobado, ya lo publicaremos. Y se quedaron como ahí, como en stand-by, ¿sabes? Sí. Y pero bueno, a raíz de esa charla en esa exposición, nada, la semana ya fui al jueves y hablé con él y muy bien y empezamos a colaborar. Uh-huh, genial, sí, sí. No, dime. Ah, bueno, eso que fue, no sé, yo fue como curioso, en plan de, mira, si no llego a saludarlo, ahí se hubieran quedado las páginas. Uh-huh. Son de estas cosas que luego nunca sabes, o sea, o te lanzas o luego nunca ocurre nada. Claro, había que aprovechar el rescoldo. Sí, exactamente, esto, chicos, siempre hay que lanzarse. Nunca hay... La moraleja es que hay que ser cansino, porque si no, no te hacen caso. Total, eso mismo, en el salón del manga, en la sesión de firmas que he tenido, había un chaval ahí y se lo estaba diciendo. Esto es cuestión... Primero hay que ser dibujante y luego hay que ser pesado. Y ya está, no hay otra. Ah, por cierto, ¿qué tal ha ido el salón? ¿Cómo lo has visto este año? Ah, muy bien. A mí me gusta mucho el salón del manga. Es diferente del salón del cómic, pero el salón del manga es como más pasional. Están los niños por ahí corriendo, todos disfrazados de sus héroes favoritos, disfraces súper trabajados. No sé, se ve como más ambientillo y se ve ese relevo generacional que quizás no se ve tanto en el salón del cómic. Uh-huh. Y lo veo más pasional, más siempre hay chavales besuqueándose por el lado de los stands y cosas así. ¡Oh, qué bonito! Sí, y bueno, y tú eres muy salonero, o sea, ¿te gusta un poco recorrer los diferentes salones, ver un poquillo el ambiente que hay en cada uno? O... Sí, bueno, no he recorrido los salones de España. Pero cualquier salao que se monta aquí en Barcelona y alrededor de él siempre me apunto todo, sí. A mí me gusta mucho el cómic y lo disfruto mucho. Uh-huh, uh-huh. Y entre los diferentes, bueno, otros dibujantes, ilustradores que hayas conocido, ¿siempre hay, digamos, pues una buena relación, más cordial, más, podemos decir, como de laboral o una relación de hola, hola y qué tal y ya está? No. O sea, siempre hay muy buena relación, sí. Bueno, y los tengo a muchos como amigos directamente. Uh-huh. Realmente hay tan poco mercado que tampoco nos vemos como una gran competencia entre los unos y los otros. Claro. Y no, qué va, si hacemos reuniones y nos ayudamos y oye tú, pues mira, si he hecho yo un crowdfunding, hazlo tú. Y no sé, sí, hay buen rollo, la verdad, no hay ningún, al menos sé que por algunas stars sí que hay follones y tal, pero en el nivel bueno no hay peleas ni discusiones ni nada. Uh-huh. Joder, qué envidia. Ahora que ha salido a la palestra lo del crowdfunding, cuéntanos, ¿cómo has vivido el crowdfunding de Game Boy Lands? Bueno, espera, si no, vamos a terminar un poquito de repasar lo que es la carrera y luego ya lo comentamos al final, ¿vale? Vale, dejamos vale. Este tema para el final porque a mí me ha gustado, sobre todo porque soy uno de los mecenas y tengo uh-huh. muchas ganas de leerlo. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Y bueno, también te quería comentar, luego también, más adelante sacaste, bueno, tres proyectos bastante más de carácter personal, como es por un lado, pues, una vez dicho esto, en el que está todo, todos tus proyectos, digamos, todas tus colaboraciones, en las que está, bueno, Gaviotas, que no hemos comentado, ¿qué nos puedes comentar de las Gaviotas? Sí, en una vez dicho eso, digamos, es un recopilatorio de todos los trabajos que había ido realizando para diferentes revistas. Y entre ellos está Gaviotas. Gaviotas es una tira cómica que creé, que es la primera, que con esta inicié el blog que os comentaba antes, que son, la historia trataba sobre unas gaviotas, esto es verídico, esto no me lo he inventado, esto lo leí en una revista de estas de, yo que sé, Science o algo así, uh-huh. sobre una comunidad de gaviotas donde las mujeres gaviota se habían largado y habían dejado a los gaviotos ahí solos. ¿Vale? Bien. Eso era como un hecho inexplicable y raro. Entonces la comunidad científica hablaba sobre ello y yo hacía tiras sobre ello. tú metiendo el dedo ahí. Sí, exactamente. Es que no sé, bueno, algo habrían hecho. Entonces, digamos, las tiras trataban sobre que realmente los gaviotos eran como unos incompetentes y trataba su vida en plan de si mujeres ahí solos y... pero porque se lo merecían, eran eso, unos incompetentes, unos guarros, bueno, a la tira le tengo mucho cariño porque era la primera y la que me dio, digamos, el pie a seguir en esto de los cómics. Uh-huh. Y bueno, también has colaborado en este proyecto, es Habitación Invadida, que bueno, este no he podido un poco leerlo, o por lo menos meterle mano, pero ¿qué nos puedes contar sobre él? Habitación Invadida... es un cómic directamente de con un estilo más europeo, más tipo Titef. ¿Conocéis Titef? No. Titef es un gran cómic, es genial, es muy muy bueno. Sí. Ah, sí, se hicieron una serie de dibujos animados y una película en 3D y todo. La conozco por la serie de animación. Vale. Pues yo al cómic le tengo un cariño y es brutal, es de Cep, recomendado. Y las trataban sobre un chaval que vive en su habitación, es el momento ese en chaval en que ya necesita su propia intimidad, y justamente cuando necesita su intimidad se abre un agujero en la pared y le aparecen cuatro duendes ocupas que se dedican a vivir con él y hacerle trastadas y de todo. Esto iba para ser el álbum. Y bueno, lo hicimos en la revista Dibus. En la revista Dibus le gustó tanto que lo fueron haciendo mensual. Uh-huh. Aparte sacamos el álbum y bueno, le dediqué mucho cariño. Y bueno, entre los niños, aún hoy recibo emails de niños diciéndome que a ver si saco la segunda parte de una vez. ¡Qué bueno! ¿Y lo vas a sacar? No. Ah. No, porque bueno, con esto sí que volvemos a el cierre de la revista Dibus. Claro. No, hay muy poco mercado para el cómic infantil y es un tema peliagudo y peligroso donde los editores no quieren mojarse mucho. Y ahora que comentas el tema de editores, es cierto que, bueno, muchas veces se suele vender a los editores como una especie de tiranos que están ahí con el látigo, esclavizando aquí a los dibujadores, a los dibujantes, ilustradores. ¿Son tan duros de roer? No, la verdad es que no. Con los editores que yo me he topado, son todos muy bajos, la verdad. Sí, saben cómo está el panorama, saben cómo está el tema. Y no, realmente no son ni tiranos, ni crueles, ni nada. Simplemente lo que son es pragmáticos. Si ellos saben cómo está el mercado. Si tú les enseñas una obra y ellos no lo ven claro, es el dinero de una empresa lo que está en juego. Y entonces no se van a arriesgar. Uh-huh. Pero no son crueles, sí son buena gente. Y también, o sea, con los editores con los que he ido trabajando, todos son amigos. Ah, oye, mira, eso está bien. Bueno, también he leído antes que has colaborado, bueno, hiciste un trabajo que se llama Almost Heroes, en el que parodiabas una serie de la que somos aquí muy fan, que es Héroes, de la que Sebas está, vamos, tragando Héroe Reborn desde el primer momento, ¿a que sí? Uy, sí, me la estoy viendo entera, madre mía, sí. No, va a ser que no. Ya aguanté hasta la tercera temporada de Héroe y no. A mí, cosas raras, no. En fin, hablemos del cómic. Cuéntanos, ¿cómo surgió lo de Almost Hero? Que, por cierto, he leído alguna tira y la verdad es que están bastante chulas. Pues claro, de Almost Heroes lo hice en el momento de la primera temporada de Héroes. Y el tiempo pasa, hace ya como 8 años de aquello. Bueno. Se puso en contacto conmigo la editorial Media, que estaba publicando en ese momento obras paródicas de JMV y cosas así, y me encargó el proyecto de que hiciera una serie. Y con las series buenas que había en ese momento, yo elegí Héroes. Oye, bien elegido, oye, estás en tu derecho. Madre mía, qué desastre de elección. La primera temporada molaba, ahí estamos de acuerdo, pero luego aquello era un barco que se hundía a marchas forzadas. Sí. ¿Has visto este nuevo relanzamiento? Sí, medio capítulo, la verdad es que me ha dado pereza, lo he quitado. Yo vi el primero y dije, mira, yo era muy fan de la serie, pero a veces hay que saber cortar, ya me entiendes. ¿Sabes lo que pasa con Héroes? Que en su momento, cuando salió la primera temporada de Héroes, lo que nos molaba eran las referencias a los cómics Marvel, ¿vale? O sea, lo de Días de un Pasado Futuro que había, el entrenador ciego como Stick de Daredevil. Pero una vez que eso ya lo hemos visto con los personajes de verdad, ostras, Héroes tiene poca entidad por sí mismo. Claro. Y bueno, más adelante, pues bueno, fuiste padre y te dio, bueno, pues se te dio la oportunidad de hacer este proyecto que es Socorro, somos padres primerizos, en las que, bueno, es una, digamos, una serie de ilustraciones y viñetas, tiras cómicas sobre el hecho de ser padre. ¿Todas estas situaciones las hablas desde la experiencia? ¿Son cosas que te han pasado a ti? Totalmente, sí. Cuando eres padre, piensas, ¡hola, madre mía, qué cosa más maravillosa lo que me ha ocurrido a mí solo! Esto solamente es algo que lo he vivido yo. Pero luego lo hablas con la gente y todo el mundo ha pasado los mismos calvarios y las mismas desgracias. Y entonces es gracioso ver que la gente se siente reflejada. Con el cómic de Socorro, somos padres primerizos, son viñetas de cosas muy de eso, de ser padre primerizo. Una de las cosas que más gracia me hacen del cómic es que gente que le ha gustado, que ha gustado mucho, es la verdad que ha sido todo un éxito de ventas y todo. La gente que me escribe siempre me dice, ostras, el cómic genial, pero mi viñeta favorita es esta. Y siempre son distintas, o sea, cada uno se ve reflejado en una viñeta diferente. Y eso es muy bueno, o sea, realmente que las viñetas favoritas todas sean distintas entre sí, eso mola. Claro, esta que he leído antes, la de, vamos, tenemos que compartir, hacemos un trato, tenemos que compartir la cesta de tu madre. Pues bueno, ves, eso, que te quitan algo ahí que la has tenido. Claro. Un día para otro, fatal. Sí. Y bueno, pues ya si queréis nos vamos a centrar más en lo que es el proyecto aquí de Verkami que has sacado adelante, que es bueno, Game Boy Lands, una serie, un cómic en el que vas a hacer una serie de viñetas acerca de, bueno, tocando todo el tema de la Game Boy. ¿Cómo decidiste tirar por este camino? Siempre he sido, bueno, de aficionado a los videojuegos. Uh-huh. Me encanta el mundo de los videojuegos. Y como los niños de mi edad en aquella época nos regalaron una Game Boy, uh-huh, y es la consola que más cariño le tenemos. Es la más auténtica, la más rotunda, la que le puedes dar con alguien en la cabeza, abrirle la cabeza y sigue funcionando. Ahora mismo hay un gran ambientillo de videojuegos retro. Y hay un bullicio, o sea, la gente está recordando estos juegos y este ambiente. Así que me puse a trabajar en eso. ¿Sí? Perdona, que estoy viendo la notificación y me he despistado. No, tranqui. Y me puse a trabajar en eso, en páginas de Game Boy. En hacer páginas, chistes sobre aquellos juegos clásicos de Game Boy a lo que todos hemos jugado y le tenemos mucho cariño. Uh-huh. Sí, sí. Eso lo fui colocando, lo fui subiendo a internet y las páginas han tenido muchísimo éxito y todas las páginas se viralizaban, se compartían un montón de veces, a la gente les hacía mucha gracia y tenía mucho feedback de la gente que las leía. Eso me ha llevado a intentar recopilarlas y a publicarlas. Uh-huh. Sí, sí. Y me he lanzado a Verkami. Este proyecto es un proyecto personal y quería hacerlo yo. Quería hacerlo desde no dejárselo a otra editorial para que ellos lo manejen todo, sino que quería llevarlo desde mi parte y ver cómo era el otro aspecto de la edición de cómics. Entiendo. Uh-huh. Y tener también un feedback más directo con los lectores. Que esté algo que no sea simplemente dejarlo en la estantería y ya está, sino que sea el propio lector que me pueda escribir y mantener esa relación. Uh-huh. Y bueno, y a la hora de montar todo el tema de Verkami y tal, más o menos, ¿qué inconvenientes te han surgido o qué problemillas te han aparecido? Si es que los ha habido, claro. Problemillas, no, ninguno en especial, la verdad. Uh-huh. Montar el Verkami lleva mucho trabajo, tienes que preparar todas las imágenes, claro. Tienes que montar, digamos, toda la campaña, has de saber a quién le tienes que vender el producto que tú quieres lanzar, y eso lleva mucho trabajo, ponerte en contacto, enviar las notas de prensa, la verdad es que es mucho trabajo, sí, pero problemas así en concreto no, ninguno. Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿qué consejo les das a todos aquellos que quieran sacar adelante su proyecto mediante Verkami o mediante otro tipo de plataformas? Consejos. Hay una cosa que la gente a lo mejor se piensa que es que tú lanzas el proyecto en Verkami y que se hace solo. Sí. Y no es así. No es así. Realmente tienes que estar tú detrás de ellos. La plataforma de Verkami tampoco, o sea, te va a ayudar si tú les insistes mucho y estás detrás. Tampoco ellos te van a ayudar si no, la cosa no funciona. Y tienes que estar seguro, tienes que tener ya creada una pequeña comunidad o unos seguidores o unos fans o alguien a quien les interese lo que tú vas a lanzar. Tienes que tener un respaldo y tienes que tener esa confianza quizás de que te van a apoyar. A mí me ha ido muy bien, pero yo había hecho los cálculos súper rasos para que se pudiera publicar con esos 4.500 euros que pedí al principio y ya está. Afortunadamente la cosa me ha ido bien y he conseguido casi el triple. Pero bueno, es algo que tampoco nunca sabes y que, no sé, es eso, que tienes que tener ya una base. Uh-huh. Sí. Y bueno, ya pues centrándonos en tus gustos así personales y tal, por lo general, ¿qué cómics sueles leer? O sea, en tu día a día, en los momentos que sacas, ¿cuáles son, digamos, los cómics o las historietas, las tiras que más te gustan? Soy muy, muy, muy disperso en el materia de cómics, así que leo de todo y de todo el mundo. Ahora mismo, mira, en mi escritorio tengo a Gary Larson, que me encanta, es un artista tremendo, uh-huh, que me hace mucha gracia. Tengo también el cómic de En la vida real. Es de una chica que juega videojuegos. ¿Lo conocéis? No. Es de la editorial nueva Sapristi Comics. Uh-huh. Ha sacado este y otro cómic que se llama Rugrangers. ¿No? Uh-huh. Pues es interesante. Esta chica creo que es canadiense. En Canadá hacen muy buenos cómics. Sí. Son grandes. Tienen gran tradición comiquera, para que entendamos. Sí, exactamente. Y Harka Bagren, que también me encanta ese cómic. Y Scott Pilgrim, todos estos son canadienses. Es cierto. Sí. Scott Pilgrim, bueno, yo pasa que no me gustó mucho la película, le tengo un poco de paquete, pero bueno. Bueno, yo el cómic me encanta. Y, uh-huh. y también el otro cómic que sacó, los de 20 Seconds. También muy, muy bueno de ese tío. Sí. Además de superhéroes, también voy leyendo. Tengo las Secret Wars, lo que pasa es que me dan un poco de pereza, las voy comprando y las voy almacenando. Cuando. A ver, un día de esas me decido un poco leerlas. Pero voy comprándolas. Y en portadas de esas metalizadas, las que no se ve nada. Sí, que sepas que sepas que en este podcast hay división de opiniones, ¿eh? Sobre las nuevas Secret Wars. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, es que a mí tampoco me da un poco de son demasiado, no sé por qué las han llamado Secret Wars cuando no tienen nada que ver con las originales. ¿Qué más? De manga también leo, soy muy fan de I Am a Hero. Uh-huh. Estoy probando a Junji Ito, aunque hombre, Junji Ito, sí, te recomiendo Gio. Ese es el que más me ha gustado. Es una locura absoluta, ¿eh? Sí, tengo este y el de las historias cortas. Sí. Y yo qué sé. Y pienso que no me voy a coger ninguno más porque me da demasiado repelús. Sí. Y no sé qué más cómics europeo también voy leyendo. Menos porque es más caro. Pero bueno, el Titez que os decía antes también es un gran cómic. Uh-huh. Y tiras cómicas que me gustan mucho y de humor. La mayoría de cómics de humor sí que me gustan. El ¿cómo se llama? The Oatmeal, ¿os suena? No. Ha sacado Steve Barry, va sacando sus cómics y el último es algo así como 5 razones por la que pegarle a un delfín. Bien. Oh, y uno tremendo que de Tom Gaul publicó un cómic que se llama Goliath y el cómic de Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora. Es tremendo, es muy muy gracioso también. Sí. Uh-huh. Bueno, como veis, tengo gustos así como muy variados. Bueno, oye, son tus gustos, oye. Es bueno tener gustos un poco eclécticos también. Sí. Bueno, es que es eso, me gustan todos los cómics y de todos sitios, o sea que, bueno, pues los voy siguiendo. No me especializo en ninguno, pero sí que los voy siguiendo todos. Uh-huh. Y ahora que ha salido varias veces durante la entrevista el tema del humor, bueno, ya sabes de que últimamente pues ha salido a rebufo pues con todo lo que sucedió en el jueves, sobre pues aquella portada que tuvieron que cambiar. Luego también tristemente tuvimos al principio de año los pues tristes acontecimientos que sucedió con el tema del Charlie Hebdo. Acerca del tema del humor, que últimamente, bueno, pues siempre ha habido ese debate de que si el humor debería tener algún tipo de límite o que había que cortarse más, ¿cuál es tu opinión acerca de los límites del humor? El humor no puede tener límites. Los límites no pueden estar dentro del humor. Si un chiste no te hace gracia a ti, no porque el chiste sea malo, es porque a ti no te hace gracia o porque te toca algo, pero es absurdo querer limitar algo como el humor. Entiendo. ¿Sabes? No. Y los de la revista Charlie Hebdo sabían ese mismo concepto muy bien. Cuando la siguiente portada de los asesinatos, la portada era algo así como necesitamos ayudantes o necesitamos... Sí, hay plazas libres. Sí. Hay plazas libres, ¿ves? Sí. Ellos mismos saben esto, ¿no? O sea, es absurdo querer poner límites al humor. Y el que los quiere poner es que no se los quiere poner por nada bueno. Claro. Pues muy bien, pues si queréis, bueno, no sé si aquí mi compañero Sebas, que bueno, se ha tenido un momentito que ausentar, quería hacerte alguna pregunta más, pero bueno, si queréis, pues vamos a hacer unos segunditos musicales y ahora venimos. Estamos aquí y esta vez el cómic del programa es la etapa de Brian Azzarello y Cliff Chang de Wonder Woman. Ya recordaréis que bueno, hace casi 2 años hablamos en su momento de la etapa de Josh Pérez, así que bueno, de como nos dejó tan buen sabor de boca, decidimos pues hablar de esta serie, de esta colección, que poquito a poco casi os diría que ha sido la de las mejores colecciones de las New 52. No sé qué opinión os merece, Juan Carlos. De las New 52, la verdad es que no he leído ninguna otra colección. Wonder Woman la he leído con un poco de pereza al principio, no me inspiraba mucha confianza. El autor sí, el Brian Azzarello sí, pero el personaje en sí no me inspiraba mucha confianza. Y me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Me ha gustado. Uh-huh. ¿Y tú, Sebas? ¿Qué te ha parecido este cómic? Pues, como tú decías, es una de las mejores series que ha parido las New 52, aunque tampoco es que eso sea... Tampoco es sello de calidad, pero bueno. Sí, no es decir gran cosa, ya que de las New 52 se salvan muy pocas cosas contadas, y no eran 52 series, que han ido cancelando y reabriendo a punta pala. Uh-huh. O sea, yo ya perdí la cuenta de si eran 70 o 100 series ya las que han hecho desde entonces. Y lo dicho, es una de las que no solo se puede decir que sea buena, sino que está bastante bien. Está bastante bien. Coge un personaje y te lo introduce para los que no conozcan casi nada de Wonder Woman, y para los que sí, pues también, y en fin, y llevar personaje a una situación que no sé si se ha encontrado así anteriormente, como tampoco he leído gran cosa de Wonder Woman. Yo lo que sí que te diré, que una de las características por lo que yo creo que este cómic es tan, bueno, pues es accesible para todo el mundo, es que no tienes que saber nada del personaje. Y además, tampoco se entretiene demasiado en contarte el origen del personaje, porque así ya te lo reformulan, que es casi casi el sello de identidad de los cómics de Vértigo, que te lo puedas leer esto, pero sin tener que leer otras historias. Y bueno, el origen, como ya sabéis, pues el origen de Wonder Woman, ella fue creada pues para que fuera transmitiendo toda la cultura de lo que son los dioses griegos en la Tierra, digamos, ella fuera una representante pues, de todas las diosas, las cuales le van dando los diferentes dones. Pero aquí el primer giro de guión, claro, que es que este origen que nos han contado es falso. Ella en realidad es una hija de Zeus que tuvo pues con su madre Hipólita, un poco a espaldas de la diosa Hera, que es su mujer. ¿Qué te pareció este giro, Juan Carlos? Pues este giro, la verdad es que como nunca me había adentrado dentro del personaje de Wonder Woman, supuse que el giro era ese, que toda la vida de los cómics había sido creada de la, ¿cómo se llama?, de la arcilla. ¿Es cierto? ¿Es así como se...? El sí. Origen... Sí, sí, sí. Ya te cuentan que al principio lo que se contaba, digamos, en la etapa de George Pérez, es que los dioses griegos habían creado una raza que eran las amazonas para que el ser humano no olvidara a los dioses griegos. Entonces, por eso mismo, la reina de ellas crea, pues, mediante la arcilla, pues, a su hija, que es, digamos, un ser que no ha nacido de un varón. Ajá, pues eso, cuando lo leí supuse que sí, que el cambio que le habían hecho era el de Zeus. Y muy bien, sí, la verdad es que sí, te gusta porque le da otra, una nueva familia, un nuevo motivo, un nuevo, nuevos intereses, pelearse directamente con dioses directamente. Eso que has comentado tú antes de no liarse con el mundo de DC, ni que tengan que salir apariciones. Uh-huh. Tienes una diosa, hija de Zeus, con eso ya tienes referencias y cultura popular para ir tirando durante muchos números sin tener que meter a más superhéroes. Claro. Y eso es lo bueno, que te descubran esa mitología detrás. Uh-huh. Encima, lo bueno de esto es que poco a poco pues nos van presentando otros dioses. Y casi casi te diría que hay momentos que me recuerda a esto Juego de Tronos, porque digamos aquí Zeus, pues no sabemos qué ha pasado, no está en la historia, no sabemos si ha desaparecido, ha muerto, y pues hay diferentes facciones, diferentes, digamos, figuras pues que quieren acceder al trono. Por un lado están los hermanos de Zeus, que son, pues ya sabes, Poseidón, el dios del mar, y Hades, que es el dios del infierno. Luego también por otro lado se dice que pues que si la propia reina era, que puede ser la aspirante al trono. Y también por otro lado pues están otros dioses menores que son los hijos de Zeus y de Hera, pues Apolo, está Artemisa, está también por ahí otro personaje importante que es Discordia, que es un poco casi casi tenía que hacer el villano. No sé qué te pareció este personaje. Muy bueno, me gustó mucho. Me gusta ese poder que transmite el personaje, ese hacerse gigante y vapulear a las amazonas y reírse de ellas y que haya... Bueno, no sé, espera, no sé si estoy entrando en spoilers. No, no, tranqui, aquí se habla, vamos, aquí hay que venir spoiler de casa. Pero digamos que causa una gran masacre y digamos, es una diosa, se la suda lo que le haya pasado a las amazonas y si haya matado 50 o 500. Me gusta porque lo desprende realmente. Es de los personajes que más me han gustado. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y claro, a través de esto, pues vemos como, claro, una vez se descubre pues que Wonder Woman no es quien dice ser, o sea, no puede ser una representante de las Amazonas. Claro, se produce, digamos, pues un exilio de la isla. Ella decide salir de la isla cuando descubrimos pues que Zeus, en una de sus formas, ha dejado embarazada una mortal, una chica simplemente que se hace llamar Zola, Y claro, en su vientre pues tiene al futuro hijo de Zeus, el cual puede, según las profecías que nos cuentan, puede rivalizar y se puede convertir en el señor del Olimpo, que es esa típica figura de, ya sabes, del elegido, del el bebé que lo cambiará todo, y todo esto pues gira pues una sucesión de luchas de poder, de traiciones, de conspiraciones, que es un poco, yo creo que el valor de este cómic. No sé si estás un poquito de acuerdo conmigo. Esta típica figura tan agradecida del elegido. Sí. Tiene esa figura del elegido. Y en este instante que comentas tú, cuando se descubre que Zeus se había transformado en otro, hay uno de los pequeños momentos del cómic que más me han gustado. El cómic desprende una feminidad, ¿de acuerdo? O sea, hay pocos personajes masculinos y aquí lo que importa son las mujeres y que se comporten como tal, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando está cuando le comentan en qué se habrá convertido Zeus para haber dejado embarazada a la chica comenta, pues puede ser un camionero o puede ser el rockero de la semana pasada o tal, y dice muy alegremente, oye, me gustan los hombres y no me voy a excusar porque me acueste con ellos. Sí. Me gustó mucho ese detalle. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahora mira, ahora que comentas eso, no sé si sabes que, bueno, hace poco, bueno, en el Salón del Cómic de Barcelona, además, entrevistaron a David Finch y a su mujer, que fueron, que son los encargados de la nueva etapa de Wonder Woman. No lo sabía. Sí, pues soltó por su boca una perla tremenda, que dijo que, claro, que Wonder Woman es un personaje femenino que tiene que ser guionizado por una mujer o dibujado por una mujer, y nos quedamos todos, ¿pero cómo? No sé si estás tú un poco de acuerdo con estas afirmaciones. Estamos aquí entrando en unos... Sí, es un tema espinoso, yo entiendo. Espinosos. Mira, cuando estaba leyendo, últimamente me he hecho muy fan de la gran serie feminista que dan ahora mismo por la tele, que es Steve Universe. Sí. Me encanta cómo tratan a las mujeres en Steve Universe. Hay mujeres de todo tipo y todas son bellas y guapas y las tratan, les da una personalidad única. Y realmente se nota que hay una mujer detrás de esa serie. Y aquí, leyendo Wonder Woman, no he tenido esa sensación de feminidad como sí que me transmite Steve Universe. Pienso que quizás, ¿vale? No tiene por qué estar siempre guionizada por una mujer, pero quizás y una buena guionista les habría dado un toque especial a la serie. Entiendo. Uh-huh. Sí, y tiene, pero tiene que ser buena guionista, no sirve con cualquier mujer, claro. Claro. Y bueno, como ya hemos comentado, pues aquí Wonder Woman decide pues cuidar por encima de todo pues a Zola, decide cuidar a su futuro bebé. Y bueno, a lo largo de los diferentes números pues vemos aquí como Wonder Woman pues va conociendo pues a otros vástagos, a otros, digamos, otros hijos que ha ido dejando por ahí el bueno de Zeus, que no confundir de Zeus con el hijo de Marujita, de Sara Montiel. No confundir con ese Zeus. Yo no sabía que había un hijo de Sara Montiel que se llamara Zeus. Sí, no tuvieron mucha imaginación para el nombre, sí. Y bueno, eso también llama por un lado la atención de Orión, que ya sabes que es el hijo el hijo de Darkseid, que son, ya sabes, estos del cuarto mundo, que ya contó Kirby en su cómic. Y poco a poco, claro, se acaba convirtiendo esto pues en una lucha contra reloj para defenderlo a su hijo de todas las fuerzas y de toda la gente que le persigue. No sé si aquí Seba tiene algo que comentar, un poco la aparición de otros vástagos que tiene por ahí Zeus o la aparición de Orión. Pues lo de Orión no tengo, directamente no tengo ni puta idea de lo del cuarto mundo de Kirby ni nada, es algo que tengo pendiente de leer, no sé, a ver si ECC se decide a reeditarlo. Y podemos echarle un vistazo, porque ya te digo, siempre he oído hablar de eso, pero vamos, yo ni idea. Yo sé que existe un Darkseid, que es como el Thanos de DC, y ya está. Pero en fin, lo que son los hijos de Zeus, que es que el tío era un picha bravo y se follaba todo lo que pillaba. Sí. La verdad es que ha molado el rollo de descubrir que Diana Bueno, al principio, por lo menos yo, y creo que muchos, éramos reticentes a que sea una hija de Zeus. Pero luego el hecho de sacarle una familia, ya de sacarle un poco de, no solo son su hermana Amazona, sino que tiene hermanos dioses que han sufrido y padecido cosas parecidas, pues yo creo que es un puntazo. Le da más, no sé, más historia al personaje. Sí. Pues, o sea, poco a poco es que casi te diría que se acaba creando, comillas, su propia mitología. Porque se acaba creando unos personajes que incluso lo bueno de estos personajes es que no son ni muy buenos ni malos. Son muchos de ellos intermedios. O sea, como que puedes llegar a simpatizar con sus motivaciones. ¿Sabes por dónde voy, no? Sí, pero bueno, es que los dioses son... Es que son muy raros, o sea, es que son muy de... Pues hoy me cabreo y te mato, o os convierto en serpientes, pero mañana me levanto mejor y... Pues perdono y tal. Son muy hijos de puta los dioses, la verdad, o sea... Oye, a mí me da miedo... Que no blasfemes. Que no blasfemes. Si esto no lo escuchan los dioses, esto lo escuchan tres matados. No... Pero vamos, que los dioses que tienen, me hacen gracia y en parte me dan miedo, porque son muy muy así, muy de que tienen poderes grandiosos de cambiar la realidad, el mundo, y pero luego tienen personalidades muy de niños, puntazos muy de niños, no saben contenerse, como nunca han tenido que hacerlo, claro. Hacen lo que les da la gana, y luego pues... Sí. Luego también tenemos la aparición de este personaje, que es Guerra, que bueno, realmente yo supongo que es Ares, que es el que era el villano principal de Wonder Woman, la tapa George Pérez, que también es uno de los personajes del juego Injustice, y que casi aquí le dan un poco un giro de tuerca porque es como su mentor, directamente. O sea, como que la Guerra fue un poco el que adiestró pues a Wonder Woman para ser su sucesora, y se crea un poco, digamos, ese vínculo entre maestro y alumno, que también yo creo que está bastante currado, ¿eh? Y bueno, también, claro, otro personaje importante es el primogénito, que es este especie de tío gigante de 4 metros, que aparece, digamos, como una seta, es encontrado en el hielo, y que va a hacer un poco el rol de villano principal, y claro, como le hemos llamado el primogénito, porque obviamente nos descubrimos pues que es el primogénito de Zeus y de Hera, pero que directamente en los libros de historia se obvia y se oculta, pues porque es un ser con sed de violencia, con sed de destrucción, y que casi arrasa la humanidad cuando esta fue concebida. A mí me ha parecido un poco como un villano de videojuego. O sea, es el final boss. Sí. Porque es que no... Yo lo vi así, digo, madre mía, si este parece el jefe final de un Devil May Cry, un God of War o algo así. Alguien que tienes que ir con Wonder Woman a liarte a palo. Sí, un enemigo de Kratos, es una cosa así, ¿verdad? Totalmente. A mí me ha parecido, digo, yo estoy en que Azarelo o el dibujante son fan de God of War. Porque vamos, yo el personaje lo he visto un poco bastante así. Personaje bastante chungo, muy poderoso. Y en fin, si Diana fuera de otra manera, un personaje... al que habría que ir a matar, pero como ella es muy así, de aquella manera, no, yo no mato, yo es que amo a todos los seres del universo, yo soy amor, os traigo amor, pero en fin, luego va y te pega un puñetazo en la cara. Ella es así. Sí. Pero la han tratado a Wonder Woman, la han tratado como muy dura en la serie. A mí me ha gustado eso. Es una princesa guerrera, como Senna. Sí, es que Senna era una copia demasiado obvia de Wonder Woman, visto así, ¿eh? Pues sí, pues tal cual, sí. Y la tratan así, y cuando ella quiere coger y liberarse un poco, se va a un concierto de heavy metal, y se pone su chupa de cuero. Me gusta ese aspecto. Y entonces, claro, esas referencias a God of War o esa... God of War lo ha hecho muy bien en el mundo de los videojuegos, y en el mundo del cómic necesita, y más una serie así, esta épica desenfrenada. Sí. Y bueno, y claro, y después pues lo que acabamos viendo, pues como ya hemos comentado, es un sinfín de giros, de traiciones, que yo creo que es sobre todo el leitmotiv, digamos, el motor que hace girar esta serie. Y yo realmente os digo desde ya que a mí de verdad es que me encantó esta serie, y que yo, sinceramente, tanto a la gente como que haya leído cómics, como que no haya leído mucho cómics de superhéroes, yo se la recomendaría. ¿Vosotros se la recomendáis a vuestra gente de vuestro entorno o? ¿Sebas? Bueno, yo sí, hombre, totalmente. O sea, la serie me sobre todo a la gente que le gusta la mitología, sobre todo la mitología griega, porque la mitología griega siempre ha tenido mucho tiro. Ni Wonder Woman. Lo he dicho muchas veces, los personajes que provienen de la mitología nórdica o griega normalmente suelen funcionar muchísimo mejor en su entorno que cuando los lleva al lado superheroico, porque es como ahí está, pero no, muy rara vez he visto yo al Thor superheroico y me ha gustado, y a la Wonder Woman creo que como las pocas veces que la he visto como era en plan superheroica tampoco me ha atraído mucho, pero aquí es 100% mitología, creo que no aparece ningún superhéroe por ningún lado. Me ha encantado que Azarello pasara totalmente de los eventos y de los crossovers y de mierda. Él estaba contando su historia y a él no le iba a interrumpir ni Dios, y lo ha hecho de puta madre. Porque sí. Por ese lado nos hemos centrado en lo dicho, en la Wonder Woman mitológica, en seres mitológicos, dioses, semidioses, monstruos, ya provengan directamente de la mitología ya conocida o que se lo invente directamente, como este primogénito y tal. Pero, en fin, que a mí me ha gustado bastante, y yo creo que lo que hace falta más son historias de este tipo, que aprovechen la enorme riqueza que ya tienen los personajes. Sí, Juan Carlos, dime. Ah, no, pensaba que había acabado, Sebas iba a dar mi opinión. Didi. Pienso que Didi. Vosotros sois un poquito más fans de esta serie que yo. Me ha gustado, está muy bien, muy muy bien, no voy a decir nada a lo contrario. Pero así que a mí sí que me ha faltado quizás un plus para decir aquello de voy a recomendárselo a alguien. No sé cómo, o sea, la serie está muy bien narrada, te crea estos personajes, el dibujo es muy chulo, pero no sé, le he encontrado quizás un poco, no sé, es que va a quedar mal, pero dilo. Quizás un poco típica, no ha acabado de engancharme ni encontrar alguna situación que diga ostras, qué guay, ¿no? Muy bien, muy muy bien, pero quizás no la recomendaría. Vale. A ti te ha faltado algo, ¿no? ¿Crees que le faltaba algo? Le faltaba la guinda a la historia. Sí, algo que dijera, hostia, que algo que realmente me sorprendiera y me chocara. No sé, ya os digo, un plus, ¿eh? O sea, todo está súper bien, no se puede decir nada malo de la serie, ni se puede criticar alegremente, pero sí, no sé, lo he encontrado eso, quizás no he encontrado ese plus. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que vosotros lo habéis visto. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día yo creo que a veces, por etapas sobre todo, el nivel del cómic de superhéroe decae tanto que estas pequeñas joyitas sí que las valoramos más como, joder, qué pedazo de etapa, qué pedazo de cómic, me ha parecido la puta hostia. ¿Sabes un poquito por dónde voy, no? Como quizás igual Sebas y yo sí que somos más lectores de continuo de superhéroes, sí. El género superheroico. Sí, claro. Tanto sí. No, y entiendo que es cierto, vosotros sois los expertos en cómics de superhéroes. Yo digamos, yo me voy guiando por vuestras recomendaciones. Yo no sigo un personaje siempre, ni sigo una etapa, ni tengo mis autores favoritos, pero tampoco los suelo leer siempre. Leo aquellas obras destacadas o que se hablan mucho o que se recomiendan. Y todo el mundo ha hablado muy bien de esta Wonder Woman. Y al leerlas eso, está muy bien, pero mira, pero gusto personal, ¿verdad? A mí me ha faltado algo que me hiciera un clic en el cerebro. Sí. Y bueno, pues es que sepáis que bueno, esta colección se ha publicado en 9 tomos, estos tomos que sacó CC, pero ya pasó una cosa curiosa, que es, a nada más terminar, los han vuelto a reeditar de 2 en 2. Y yo, joder, macho, pero si es que hace nada que ha terminado esta colección, o sea, no es tan difícil. ¿Cómo que de 2 en 2? Sí, o sea, aquí se publicó 9 tomos. Pues sí. Ahora los han vuelto a reeditar en tapa dura, pues los 2 primeros, ahora hace poco salieron el tercero y el cuarto. Entonces para mí es una jugada un poco extraña. Pero es el mismo material, los el mismos tomos, el mismo, pero mismo, solo tapa dura. Sí, o sea, es decir, tomos de tapa dura, pero que te vienen 2 tomos. O sea, el 1 y el 2, ahora te lo saco el 3 y el 4. Ah, vale, que vienen el doble de material por tomo. Sí, vale, exacto, vale. El doble material por tomo. Bueno. Claro, es que es una jugada un poco extraña, porque hace nada que acaba de salir esta colección. O sea, se puede buscar, o sea, tú en una tienda de cómics vas y aparece. Nah, supongo que es como, vamos a ver, de Fábula está muy guay. De Fábulas tenemos los tomos en tapa blanda y los tomos en tapa dura, que están saliendo a la vez. O sea, ya, los de tapa blanda te los puedes comprar perfectamente, y los de tapa dura, quitando que el papel creo que tiene un poco más de calidad y la tapa, el tomo es el mismo, ni tiene extras ni tiene nada, y es más caro. Pero ¿sabes qué pasa? Que para mí, que yo creo que esta reedición de Fábulas, los primeros tomos que salieron ya hace casi ya 8 o 9 años, es que están inencontrables. Pero eso sí que le veo más sentido lo que se han hecho con Fábulas. Con esto sí que, joder, me descuadra un poquito más. Pero bueno, que sin más. Yo pero creo es cierto que CC... Dime, Juan Carlos, sí. Es cierto que CC tiene este tipo de jugadas, ¿no? Que comentáis. Uh-huh. Porque Aquaman también lo está reeditando ahora mismo. También. Seguido. Sí, también. Que, hombre, dices, a ver, en un tomo todo Aquaman, que vale, que es Geoff Johns, lo que quieras, bueno, sí lo entiendo, pero aún así también es una jugada que yo no la termino de ver, ¿eh? No sé si es que yo no tengo el olfato comercial para estas cosas, pero no termino de... Algo debe haber, algo detrás, en plan de quizás pueden reutilizar algún material o que tienen los derechos según el contrato, algo así. O también es cierto que las grandes etapas que se han hablado hasta la época de los nuevos 52, yo qué sé, es una nueva repesca, ¿no? O sea, no te has enganchado en su momento a Aquaman o a Wonder Woman, has escuchado las buenas críticas y ahora tienes el tomo recopilatorio. Pues venga, te lo compras. Sí. Vale. Yo creo que también es porque, vamos a ver, las cosas claras. DC... DC tiene mucha morralla, o sea, lo de DC, la verdad es que, en fin, relanzamiento tras relanzamiento de una manera muchísimo más exagerada que Marvel, la verdad, Marvel también tiene lo suyo, pero DC ya es que directamente te resconea en el universo cada 2x3, y desde la nueva 52 para acá, lo hemos dicho muchas veces, series que merezcan la pena, que como mínimo digamos, es entretenida, está bien, pocas. Muy pocas. Mira, voy a decir. Y series que vayan a pasar a la historia, ninguna. Bueno, eso es. Multiversity, va. Pero bueno. Porque. Porque te quién es. Que es Morrison. Pero eso, vamos, yo es que ni lo cuento ya, como de DC. Lo que hace Morrison es de Morrison. No es que uy, aquí el Marvelita. Sí ves tu cojera con holgura, como se suele decir. No, las cosas como son, de Marvel se pueden permitir tranquilamente editar muchas grapas porque hay muchas más series que tienen una calidad bastante más decente. Bueno, y aparte porque España es Marvelita. Eso sí que es verdad. Mira, pero yo en fin. Sí. Dime. Nada, ¿qué es eso? Que yo creo que CC, al ser una editorial más pequeña, necesita bastante más estas reediciones que por ejemplo Planeta, que Planeta se podía permitir reeditarla a los 5 años o así, cuando dijera pues no tengo nada que editar este mes, pues venga, vamos a reeditar esta etapa. No, CC no, vamos a ver qué tenemos, esta serie que mola mucho, la ha petado, ha vendido, vamos, toma más calidad, vamos, hay que petarlo, hay que vender, que si no, no podemos seguir manteniendo a DC. Pero una cosa, una pregunta. ¿Y qué hacemos con, con el material antiguo de Wonder Woman o Aquaman? ¿Qué hacemos con esos tomitos? Eso me gustaría a mí saber. Bueno, sabemos dolorosamente que muchos CBOs se queman. Sí, sí, sí, eso me parece, vamos. O sea, mira, yo para que veas, hago un poco memoria de lo que me llevo comprando desde verano para acá, y un montón de cosas son cosas de Planeta que he encontrado en una estantería, en una esquina, cosas inencontrables hoy en día. Y sí que en general, joder, o sea, yo agradezco que, por ejemplo, yo sé, a mí por lo menos la sensación que me da es que ECC sí que con algunas cosas, unas reediciones, lo está sacando bien, para mí. Esta vez lo he hecho muy bien con La Cosa del Pantano. Está todo, su Green Lantern de Geoff Johnstadt también está disponible. Ahora está sacando retapados de, bueno, en tomos Injustice. Está teniendo detalles, pero yo aún así yo entiendo que el tema de DC en este país es complicado. Aún así, por ahí sí que yo suelo ver algunos tomos de Planeta, pues esta de Wonder Woman y Jos Pérez. Pero yo sé que para poder decir que tenemos una buena oferta, unos buenos tomos, todavía queda bastante, ¿eh? Para poder decir que tenemos mucha oferta, mucha digamos opciones para reencontrar esos tomos, porque yo, por ejemplo, yo de verdad te lo digo, echo de menos una buena edición, una buena reedición del Hulk de Peter David o del Daredevil de Frank Miller. ¿Qué cojones? Sí. Yo echo de menos un Daredevil de Bendis. O sea, también. No sé por qué ahora con la serie y todo no se han puesto a reeditar en el formato este, no me acuerdo cómo se llama, este pequeño que recopila saga Marvel Superhéroes. Ese. Uh-huh. Ahí tienen filor y en fin, y con DC pues yo creo que lo que necesitan es un formato así, o sea, uh-huh, un formato que les resulte barato de editar, que en el que puedan editar mucho material y no sacar tomazos, ya te digo, como estos de lujo que me están sacando de Fábulas, que a mí me sacan de quicio. Digo, si es que el mismo material ni siquiera tiene extra y me cuesta un huevo más por tener la tapa. Uh-huh. Digo, no sé si es que porque quieren sacar más dinero de ahí o yo qué sé. Yo la única edición así chula que quiero volver a ver en la librería es la de Sandman. Uh-huh. Que yo no sé si es porque Planeta tiene los derechos por alguna mierda o porque ECC ya se puso hace poco a reeditar la edición baratica de Sandman, pero vamos, si vuelve a sacar la misma edición, lo peta. De Sandman tenemos los tomos de Norma que sacaron hace años y esos se llegaron a saldar y se saldaron en dos versiones, en su tapa dura y en su tapa blanda. Eso sí, si lo buscas y lo encuentras. Y el material es el mismo. Uh-huh. Eso sí, pero claro, de las que yo hablo es la última edición que sacó Planeta. Una edición súper de lujo, una calidad impresionante, extra. Vamos, llevaba todos los extras de todas las ediciones que habían sacado en Estados Unidos. Yo nada más que pude hacerme con el primero, porque ya es que se descatalogó en cero coma. Ahora mismo te pones a buscarlo por internet y te venden tomos por cuestan 30 euros, pues lo he visto por 45, 50, 60 euros. Yo qué sé, una burra, el pack entero. Y esa ha sido, vamos, cualquiera que se haya leído esa edición sabe que ha sido la edición definitiva que ha existido de Sandman o casi de cualquier serie. Ya te digo, yo no he visto en mi vida tanto extra junto. Y extra de calidad, o sea, guión, entrevistas, buenísimo. Uh-huh. Es que Norma, sí, yo tengo la edición de Norma, la tapadura que se sacó en su momento, y creo que sacó un libro, lo estoy diciendo de memoria y lo tengo en la estantería, pero creo que sacó un libro como de extras incluso, aparte de libros de portadas del Dave McKean, aparte de libros de conversaciones de Neil Gaiman. Lo digo porque en casa somos muy fan de Neil Gaiman y lo tenemos todo por ahí. Uh-huh. Y supongo que la edición esta que me comentas de Planeta estos mismos extras, pero digamos de bien maquetados y ordenados por tomos. Pues uh-huh. No estoy seguro. Yo lo que sí sé es que leí en alguna entrevista que la propia Planeta la había llamado la edición definitiva porque habían cogido ya te digo, todos los extras que habían sacado en todas las ediciones de Estados Unidos. No sé si sería exactamente lo que tú comentas. Estoy viendo ahora mismo el tomo con los extras y ahí vamos. Yo creo que tardan más en leerte los extras que en leerte el tomo. Así te lo digo. Pero en fin. A ver si ECC me escucha y vuelve a reeditar esta, porque vamos, tener el primer tomo y no tener más nada es muy triste. Uh-huh. Y bueno, pues si queréis vamos a leer un poquito los comentarios que nos ha dejado aquí la gente. En Facebook, Daniel nos comenta: aún la tengo por terminar. El arranque es muy potente y la saga de Hades es cojonuda, pero como le pasa a demasiados trabajos de Azzarello, se diluye hacia la mitad. A ver si en una de estas la retomo, pero buena elección para el menú, desde luego. Luego Tony nos comenta: puede que no la mejor, pero entre las tres mejores sin duda. Más cercana a una serie Vértigo que a una serie superheroica convencional. Junto a la mítica etapa de Josh Pérez, lo mejor que he leído de Wonder Woman. En Twitter nos comentan. Rodri nos dice: la leí porque escuché que era de lo mejor de la nueva DC. Me gustó mucho. Intrigas palaciegas y superhéroes. ¿Qué más se puede pedir? Y luego Line nos comenta: algo sobrevalorada. No está mal, pero al lado del resto de las New 52 parecía una obra maestra. Bueno, pues parece que en general sí que, oye, sí que a la gente le ha gustado y bueno. Desde a ver, aquí, creo que tenía otro comentario en Twitter. Sí, Buffy, arroba I miss don't care. A mí me parece muy buena, empieza floja y luego llega a un punto en el que es la leche. El dibujo mejora también. Uh-huh. Genial. Bueno, pues parece que en general, oye, que sí que le ha gustado a la gente y desde aquí pues animamos a la gente a que le eche un vistazo, aunque parece que Wonder Woman no le tire mucho el personaje, oye, de verdad que se lo lea y sobre todo si les gusta la mitología, pues yo creo que esto les va a encantar. Y bueno, Wonder Woman repartiendo hostia. Exactamente. Crossover, y vamos a dedicarle un pequeño tiempo de nuestro programa al final de cada año. En fin, en iba a hablar de las dos últimas películas de Poder de Dragón, en la batalla de los dioses y la resurrección de Fusion, pero preferiría comentarlas con alguien más antes de poner a hablar. Así que voy a hablar del último juego de Poder de Dragón, a lo cual estoy bastante viciado. Bolitas del mismo color y de tener personajes, cada uno de un distinto tipo de color, y vencer a enemigos. La verdad es que está bastante bien, bastante entretenido, con muchísimas posibilidades y aún va a más, ya que existen dos versiones, que está la versión japonesa y luego la versión global, ya que es la misma versión para el resto del mundo, y la japonesa va bastante más adelantada. No sé exactamente cuándo salió esa versión, pero la global, si no recuerdo mal, salió en junio de este año, o sea que lleva unos cuantos meses con unas cuantas actualizaciones y en fin, iban añadiendo bastantes personajes. La cosa que trata de hacerte un equipo con cinco personajes de Bola de Dragón, ya sean villanos o héroes. Cada personaje puede ser de un tipo distinto, naranja, rojo, verde, azul y lila. Y por supuesto, cada uno tiene ventajas sobre otro y debilidades sobre otro, lo típico. Y luego además existen cinco distintos rangos. O sea, las cartas, conforme van peleando, o sea, las cartas, los personajes, suben de nivel, se hacen más poderosos. Pero claro, no es lo mismo subir al máximo a un rango N que a un rango VR. Los rangos son, como he dicho, empiezan por N, de normal, son las cartas que salen incluso en los combates, que te regalan, vamos, y que son carne de cañón. Básicamente se usan para consumirlas, para subir de nivel a los personajes, porque no valen para nada, o sea, ni siquiera valen para el inicio del juego. Para el inicio del juego las cartas que sí valen son las cartas de rango R, raras, que la verdad es que son básicamente para los primeros niveles. Porque en cuanto puedas, tienes que tirarle a las cartas SR, súper raras, que ya van siendo algo más decente. En fin, luego el siguiente rango es SSR, que estas se consiguen básicamente en invocaciones, usando puntos que te dan al hacer las misiones, o usando las piedras de dragón, que son los objetos, o sea, que se tienen que comprar con dinero. Pero en fin, también se pueden conseguir en bastantes misiones, suelen hacer eventos cada X tiempo y puedes conseguir bastante. O sea, yo no le he metido ni un duro al juego y he podido utilizar estas invocaciones con las piedras de dragón y he conseguido bastantes personajes decentes. O sea, el último que he conseguido es el Super Saiyan Azul Vegeta. O sea, y es la hostia, la carta, me encanta. En fin, y además cada 2x3 suelen hacer eventos en plan de, por ejemplo, llevo 2 meses y han hecho el especial, las 7 millones de descargas, 8 millones, 9 millones y ahora mismo, actualmente, que le quedará poco para terminar, el de los 10 millones. O sea, y eso en 2 meses. Se ve que el juego lo está petando de una manera bárbara. Y mira que tampoco es gran cosa, pero para los fans de Bola de Dragón yo creo que está bastante entretenido. Está muy bien. Y en fin. El juego tiene, aparte de los eventos que se van repitiendo cada X tiempo, tiene su modo historia, su modo quest. También hay un modo torneo, que en principio no sé muy bien cómo va, creo que va para poder pelear contra otras personas, pero ahora. Y luego también te servirá para conseguir unas medallas, que son las que son necesarias para hacer el Zeta Awaken, o el despertar de los personajes. Que básicamente el despertar es que una carta de un rango pueda subirla al siguiente rango. Por eso una carta R, desde el principio puedes subirla a un rango SR, SR a SSR, claro, y las SSR, que son las más poderosas que puedes conseguir, al último rango, UR, que ya son las cartas del copón. Bueno, yo las llamo cartas porque aparecen como cartas, pero en fin. Que son geniales, son las más poderosas y muy chulas, la verdad. ¿Y qué más? Pues eso, los eventos que van sacando los desarrolladores del juego, con los cuales van añadiendo además actualizaciones al juego y nuevos personajes. Estos eventos son de varios tipos. Uno que básicamente es luchar contra una misión en la que tienes que acabar peleando contra el personaje al que quieres conseguir. Pero claro, en modo normal es prácticamente imposible que te salga. En modo di hard, difícil, sí tiene posibilidades, pero muy pocas, muy pocas. Y luego en Z hard, tienen bastante posibilidades. O sea, incluso tiene la posibilidad de que te vaya saliendo más de una vez. Y eso sirve porque al tener cartas repetidas, puedes consumir una de esas para entrenar al mismo personaje y hacer que su superataque sea más poderoso. El superataque es el ataque que realiza el personaje cuando junta 6 bolitas de su mismo color. O 12 de otro color, pero claro, eso ya es un poquillo más difícil. Y el superataque pues suele ser muchísimo más poderoso que un ataque normal. O sea, incluso hay personajes cuya habilidad secundaria es que su superataque sea como 3, 4 o hasta 5 veces más poderoso que un ataque normal. O sea, ya con eso puedes reventar a cualquier enemigo. Y bueno, como he dicho, los personajes tienen sus habilidades secundarias, que es, si los pones con algunos, si hacen que luches primero, tienen más defensa o tienen más ataque o cosas así. Luego, una habilidad de líder, que si en tu grupo lo pones el primero de todos, pues tiene cierto efecto, sube la defensa y el ataque o la vida de los personajes de un tipo o de otro, cosas así. Y luego está que también los enlaces, que los combates como van por turnos, tu equipo es de 5, pero bueno, no, de 6, me he equivocado. Y claro, los combates son a 3, primero salen tres de tus personajes, luego pues, te pueden salir enemigos pues, desde 1 hasta 5. Y dependiendo de cómo estén posicionados esos tres personajes, pues pueden enlazar, poder apoyar a otro personaje. Y hacer que suba pues, su vida, su defensa y su ataque. Que está bastante bien. Vamos, que hay bastante más estrategia de la que simplemente poner este personaje de este color y lucharlo contra el otro. Porque esa habilidad de secundaria y la habilidad de líder hace que tengas que pensarte muy bien cómo formar un equipo. Aparte que no basta con tener un personaje de un color poderoso para decir, ya está, ya tengo el equipo. Porque, como he dicho, para conseguir los personajes de evento, tienes que hacerlo en el modo más difícil y ahí los personajes, el rival es la hostia de poderoso. De una hostia va y de revienta. O sea que en más de una ocasión lo que tienes que tener es prácticamente un grupo de cada uno de los te dan la posibilidad de conseguir algunos de los personajes nuevos más poderosos. Que así es como básicamente he conseguido a mi Vegeta Super Saiyan Dio Super Saiyan o Super Saiyan Azul. Porque el nombre de Super Saiyan Dio Super Saiyan es una patata. Y aparte en el último capítulo del manga ya lo han renombrado como Super Saiyan Azul. Porque coño, ese nombre era muy raro, muy absurdo. En fin, lo dicho, el juego la verdad es que tiene bastantes posibilidades. La verdad es que me estoy dejando bastantes cosas porque, lo dicho, es que es muy completo, está bastante entretenido y cada 2x3 más eventos con nuevos personajes, con nuevas actualizaciones y vamos, es un no parar, la verdad. ¿Y qué más? Y no sé, creo que eso por el momento es todo. O sea, probadlo, a ver si os gusta. Porque yo la verdad es que la primera vez que me lo descargué no me terminó de hacer gracia. Luego vi que estaba teniendo bastante éxito. Volví a probarlo y ya ha sido cuando me he enganchado. Y ahora mismo lo he dicho, ahora mismo estoy viciado. Y aparte, el hecho de que cuando lo que es tu perfil sube de nivel, también acaba subiendo de puntos de estamina, que son los puntos que necesitas para hacer las misiones, es un añadido, ya que no tienes siempre los 20 puntos con los que empiezas, sino que puedes llegar a tener hasta 40, 60, 90. He visto un vídeo en YouTube de un chaval que estaba en el nivel 300 y tenía 160 de estamina. Digo, pero a ver, no tienes día. No tienes día para pa poder gastarte todo eso, hacer todas esas misiones. O sea, que se ve que está triunfando bastante, está dando mucho juego. En fin, espero que si lo probéis os guste y ya me dejéis algún comentario a ver qué os ha parecido, si necesitáis alguna ayuda con el juego y tal, os puedo recomendar alguna página web donde hay guías y eso de personajes, de cómo conseguir las medallas para hacer el Awaken y subirle de rango y sobre todo las guías de los eventos y tal. Y bueno, pues ya nos acercamos un poquito al final del programa. Antes de nada, darle de verdad de todo corazón las gracias a Juan Carlos que se animó a grabar con nosotros. Pedirle también perdón, pues que hemos tenido unos problemillas técnicos. Pero vamos, sí, soy yo el que debe estar agradecido porque me hayáis invitado. Estoy súper contento, soy oyente vuestro, soy un fan con pompones, o sea, que yo. Súper contento y solamente, bueno, esperar que me llaméis de nuevo cuando tratéis la línea Amalgam. Hombre, por supuesto que Hagáis un sí. especial Amalgam. Sí. Madre mía, Bueno. pues ya tenemos tema para pa tu retorno. Por eso lo tengo pendiente desde hace años. Sí, madre mía, la línea Amalgam, qué locura, ¿eh? Joder. Los 90 en tu puta cara. Exactamente, eso es lo que pasa cuando a los editores les das poder y control absoluto sobre los personajes, que deciden hacer este tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Y bueno, pues como siempre, decirle a nuestros oyentes que nos pueden escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, nos pueden escribir a nuestra página web, dosfrikisunmurciano.blogspot.com, y también en nuestro Twitter que es @2f1m. Y también pues recordarles pues que dentro de poco pues van a poder leer Game Boy Lands. Yo ya hice mi pequeña aportación, se ve aquí también, así que nada, con ganas de tener este material en las manos. Ah, muchísimas gracias. Estoy trabajando duro, estoy haciendo buenos chistes salvajes, duros y todos en tonos verdes. ¿Hay alguno? Muy bien. Muy bruto y muy bueno. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, señores, pues si en principio no tenéis nada más que comentar, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.